Muchas objetan a la afirmación de que el hombre natural no es tan totalmente depravado que no puede oír la voz de Dios y venir a Cristo. Ellos responden: totalmente depravado es totalmente depravado. No tiene sentido decir que no son totalmente depravados. La total depravación no es un concepto bíblico. Y como lo muestra la cita anterior, Calvino dijo que el hombre no es tan totalmente depravado que no puede recibir verdad de Dios. Simplemente no tiene suficiente verdad, porque Dios se lo retiene. ¿Por qué? ¿Y dónde dice esto la Biblia? Calvino dice que Dios retiene verdad para que el hombre sea inexcusable. Es como paralizar a un hombre con el fin de que no tenga excusa por no correr lo suficiente rápido o saltar lo suficientemente alto. Calvino dice que la verdad solo proviene del Espíritu de verdad, y así cualquier verdad que tenga el hombre la recibe de Dios. Entonces, si Dios nos da algo de verdad a todos los hombres, ¿por qué no dar suficiente para conocerle y buscarle? Seguramente Dios puede dar a toda la humanidad tanta verdad como Él desea dar. Calvino no nos muestra por qué algunos hombres naturalmente tienen capacidad para tener cierta cantidad de verdad y por qué otros no. ¿Cómo se llegó a redefinir la depravación como una incapacidad que no es total, aunque sí lo suficiente para condenar el alma? No hay nada en ningún lugar en las Escrituras para apoyar dicha especulación. Cuando Pedro confesó a Jesús, "Tú eres el Cristo", Jesús le dijo, "No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos." Mateo 16, 15 al 17. Pedro debió haber sido un hombre natural, totalmente depravado, cuando el Padre le reveló a Cristo. Por cierto, él no había nacido del Espíritu aún. Aunque reconoció a Jesús como el Cristo, todavía le faltaba alguna comprensión acerca de Cristo muriendo por sus pecados. Por lo tanto, ¿podría o no el Padre revelar a Cristo a todo el mundo como lo hizo con Pedro? ¿Por qué no? Claramente, Pedro tuvo una revelación del Padre concerniente a Cristo antes de ser regenerado. De toda la importancia que el calvinismo le da a la doctrina de la depravación total, puesto que esa es la supuesta condición de toda la humanidad, aunque los elegidos son liberados, el ser totalmente depravado no es lo que mantiene a los hombres en oscuridad después de todo, sino que Dios oculta de ellos la luz necesaria. Los perdidos se mantienen fuera del cielo no solo por su pecado, para lo cual hay remedio, sino por la gracia que es retenida por Dios a aquellos que la necesitan para salvación, porque Él ya los predestinó al tormento eterno, una condición imposible de remediar. Teniendo en cuenta lo que dice la Biblia de Dios tratando con el hombre y la doctrina del calvinismo acerca de la incapacidad del hombre para creer, hay solo dos opciones: acusar al infinito Dios de no ser sincero actuando en amor limitado y gracia limitada, o admitir que el calvinismo es un error. Por cierto, esto conduce a otra conclusión tan devastadora para el calvinismo, como será considerado en el siguiente capítulo.